Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Bienvenidos amigos de EWTN Radio Católica Mundial a este subprograma Criterios. Alejandro Bermúdez Rosell en este lado de esta cabina de transmisión y grabación en ASI Prensa, Lima, Perú, y en los controles Eduardo Verdejo Rojas. Queremos junto a todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial recibirlos una vez más cordialmente en esta casa nuestra, en este subprograma de todos los días de la semana que llegan a ustedes gracias a las ondas benditas de EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo en onda corta y por la vía satélite para que usted también pueda escucharlo a través de su radio favorita en AM o FM. Uno que otra vez hemos comentado o recogido las palabras del Papa Benedicto XVI durante su audiencia general. El Papa sigue desarrollando el mismo tema que viene desarrollando desde que concluyó el tema de los miércoles que había heredado de Juan Pablo II. Es decir, como recordarán ustedes, al Papa Juan Pablo II lo sorprendió su convocación a la casa del Padre, su llamado de Dios para ir a la casa del Padre y partir de entre nosotros, cuando se encontraba explicando en las audiencias de los miércoles el tema del comentario a los salmos y cánticos de la hora de vísperas. Él ya había terminado de comentar los salmos y cánticos de la hora principal, las laudes. Y entonces, cuando es elegido el Papa Benedicto XVI, decide que va a terminar con la obra iniciada por el Papa Juan Pablo II, por su predecesor, de comentar los salmos y cánticos de tanto de las laudes como de las vísperas. Y entonces completa esta obra muy importante porque nos ofrece un comentario magisterial moderno, contemporáneo, de los salmos y los cánticos, que fueron las primeras grandes fuentes de teología para la Iglesia, los comentarios que los grandes padres apostólicos, los primeros padres de la Iglesia, hacían de los textos de la Escritura en las liturgias, los comentarios a los distintos salmos, a los pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, es decir, en general, los comentarios bíblicos, son una de las fuentes más antiguas de doctrina para la Iglesia Católica. Y junto a los grandes comentarios históricos de San Cipriano, de San Agustín, de San Ambrosio, de los grandes padres de la Iglesia, se suma el Papa Juan Pablo II y en la parte final el Papa Benedicto XVI. Pero concluido este tema, el Papa anunció uno nuevo, el Papa Benedicto, uno que ya había sido elegido por él mismo. Y era el tema que ahora sigue desarrollando, y es la relación entre Jesucristo y su Iglesia. Tengan en cuenta que el Papa escoge este tema porque él tiene un interés personal por establecer la relación que existe, la estrecha relación que existe entre Jesucristo y toda la Iglesia. Y como la Iglesia Católica, es una prolongación de Jesús en la historia. Y es una prolongación de Jesús en el mundo. Por eso que nosotros decimos que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo y Jesucristo es la cabeza, ¿no? Para establecer esta profunda e íntima relación y vinculación entre Jesucristo y su Iglesia. Y además, el Papa comenzó, yo no creo que él buscaba responder ni mucho menos al tema, pero vino en un momento sumamente interesante, que era cuando estaba de moda el famoso libro El Código Da Vinci. Ya se deben ustedes haber olvidado, y a buena hora, porque no ameritaba mucho más ese libro. pero si se los menciono, tal vez recuerden ustedes este libro, El Código Da Vinci, de Dan Brown, donde el autor, entre la cantidad ilimitada de aberraciones históricas y teológicas que afirmaba, entre otras afirmaba una teoría que es muy popular entre los New Age, entre la Nueva Era y distintas denominaciones, incluyendo muchas veces los hermanos separados, que no existe una continuidad entre Jesucristo y su iglesia, y que su iglesia, la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica que hoy conocemos, en realidad es una especie de reinvención constantiniana, ¿no?, hecha por el emperador Constantino, y él es el que genera de la nada la estructura que tiene la iglesia actual, porque esa estructura no tiene nada que ver con Cristo, ¿no? Entonces ya cada uno se hace a un Cristo a su medida. Dan Brown va a decir que Cristo se casó con María Magdalena. Otros autores dicen que Jesucristo se fue al Tíbet o que venía del Tíbet. Otros que se fue a Egipto. Otros que se fue a convertirse en un gurú en la India. Y así cada uno tiene su propia teoría de qué cosa enseñó Jesucristo. Pero todos coinciden en una cosa, que la Iglesia Católica no es heredera de las enseñanzas de Cristo, no es la que recoge lo que Jesucristo enseñó, sino simplemente es una estructura, una organización que pervive por razón de la astucia de quienes la dirigen y nada más, ¿no? Entonces, cuando el Papa decidió desarrollar el tema de Jesucristo y su Iglesia, yo pensé, y sé que varios otros colegas míos pensaron, que el Papa iba a iniciar unas audiencias de los miércoles abordando temas teológicos y eclesiológicos, es decir, del estudio de la Iglesia, bastante densos y profundos, y que ciertamente nos iba a dejar pues un cuerpo doctrinal, o sea, una enseñanza, una doctrina muy rica, muy valiosa, pero que iba a ser un poco compleja, un poco difícil de seguir. Sin embargo, nos hemos dado con la sorpresa que el Papa decidió tomar un curso completamente histórico, un camino completamente histórico, y en consecuencia no puede ser más fácil de seguir, porque la única diferencia entre que nos cuenten un cuento, una fábula que nos entretiene, y la historia, es que la historia pasó de verdad. Pero después, en la historia existen cosas tan sorprendentes y tan extrañas como las que suceden en los cuentos, porque la realidad muchas veces supera la ficción y es más sorprendente, más entretenida, más hermosa, no solamente porque tiene estos episodios inesperados, sino porque es verdad, aconteció realmente. Y así es como el Papa comenzó a hablar de cada uno de los apóstoles, comenzando por Pedro, la cabeza, siguiendo por Pablo y por los distintos apóstoles de los doce, y luego pasó a hablar de los primeros personajes cristianos, ¿no? El evangelista Marcos, que todo parece indicar que era un discípulo muy muy joven, que no llegó a ser un apóstol, pero que fue un discípulo. Bernabé, que aparece en los Hechos de los Apóstoles en numerosas ocasiones acompañando a Pablo. Y así los distintos personajes que aparecen en los Hechos de los Apóstoles y que podemos llamar personajes apostólicos, es decir, que no fueron propiamente apóstoles, pero acompañaron, vivieron, fueron testigos directos de lo que dijeron los apóstoles, recogieron sus enseñanzas directamente de ellos, es decir, de los testigos directos. Y luego el Papa comenzó a pasar a los llamados padres apostólicos. ¿Quiénes son los padres apostólicos? En la Iglesia nosotros reconocemos a los padres de la Iglesia, a aquellos grandes maestros de la fe que sin ser apóstoles dejaron una huella importantísima a lo largo de la historia. Y así hay padres de la Iglesia desde la época propiamente de los apóstoles hasta San Bernardo de Claraval, o sea, ya estamos hablando de la Edad Media, ¿no? En los siglos XIII, XII, es decir, más de 1200 o 1300 años después de Jesucristo. El último gran padre de la Iglesia, por lo menos como lo estableció Pío XII, fue precisamente San Bernardo de Claraval, que ya está más cerca de nosotros en la historia que de los apóstoles, ¿no? Entonces, entre todos estos padres de la Iglesia, los padres apostólicos son aquellos que reciben este nombre porque fueron discípulos directos de los mismos apóstoles. Como por ejemplo, San Policarpo, ¿no?, que fue discípulo de San Juan, directo. Y luego vienen los siguientes padres de la Iglesia históricamente, como San Ireneo de León, que a su vez fue discípulo de San Policarpo. Es decir, acá ya estamos a una cuarta generación de Jesús, ¿no? San Ireneo de León, uno de los primeros obispos de la región que hoy en día es Francia, ¿no?, fue discípulo de Policarpo, que a su vez fue discípulo de Juan, que a su vez fue discípulo de Jesús. Pero ya ven ustedes, justamente cuando el Papa decide abordar la vida de la Iglesia desde esta perspectiva histórica y a través de los personajes históricos, nos muestra cómo existe una continuidad ininterrumpida, es decir, sin cortar, entre Jesús y la Iglesia posterior. Y que en consecuencia la Iglesia no tiene nada de una invención repentina de Constantino o de cualquier otro. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Es muy importante, pues, seguir las audiencias del Papa de los días miércoles, porque el Papa está desarrollando estas enseñanzas. Y si ustedes se animan a ir poniendo juntas estas audiencias, están escribiendo un libro. Están armando un libro con la historia de la Iglesia relatada por el Papa Benedicto XVI, desde Jesucristo, siguiendo por los apóstoles. Y sabe Dios hasta dónde seguirá. ¿Tiene el Papa intención de seguir con la historia de la Iglesia hasta los tiempos modernos? Es decir, vamos a tener el privilegio de escuchar al Papa con la autoridad que tiene como pontífice y con los conocimientos que tiene como uno de los más grandes teólogos del siglo XX y obviamente de principios del siglo XXI, hablar de los distintos grandes hitos de la historia de la Iglesia a través de estos personajes que están todos vinculados a Jesucristo porque son discípulos de un discípulo de un discípulo de Jesús. Entonces, no lo sabemos, pero lo que sabemos es que hasta ahora el Papa viene explicando personaje por personaje y en este momento está desarrollando a los grandes padres de la Iglesia de Oriente y Occidente que ya no fueron testigos directos de las enseñanzas apostólicas, pero sí son testigos directos de quienes fueron testigos directos de las enseñanzas apostólicas. Es decir, el Papa explica cómo se mantiene esta continuidad. Y al desarrollar esta continuidad, habló de un personaje sumamente interesante, San Cipriano. San Cipriano es uno de los padres de la Iglesia y fue uno de los primeros obispos en provenir, digamos, de los conversos. Él era una persona que pertenecía a una familia pagana muy rica, y a los 35 años se convirtió. Se ordenó de diácono, fue luego ordenado sacerdote, y finalmente fue hecho obispo, ¿no? Y San Cipriano, durante su episcopado, tuvo que sufrir dos persecuciones. Una persecución que duró poco menos de un año, la del emperador Decio, y luego la segunda que duró casi dos años, que fue la persecución de Valeriano, ¿no? Una de las consecuencias de estas persecuciones, el Papa recuerda al contarnos esta historia, ¿no?, es que muchos cristianos que se habían unido a la iglesia, habían recibido el bautismo, apostataron, se asustaron y dejaron a la iglesia, ¿no?, y abjuraron de su fe. Y estos cristianos que después, cuando terminó la persecución, se sentían avergonzados, eran conocidos como los lapsi. Lapsi, que en griego significa alejado, apartado, separado, ¿no? Y ellos quisieron regresar a la iglesia, pero tengan en cuenta que no eran simplemente unos pecadores cualquiera, ¿no? Eran personas que habían abandonado a Jesucristo en el momento de la persecución, y cuando concluyó la persecución, estas personas quisieron volver a la iglesia, y obviamente había un malestar entre aquellos que habían sufrido la persecución, que habían perdido parientes, que habían sido torturados, aunque habían sobrevivido, ¿no? Es decir, que eran confesores de la fe. Todos estos veían en los lapsi no a alguien que no fueran merecedores de la misericordia y del perdón, pero se preguntaban, bueno, ¿en estas personas se puede confiar? Porque cuando venga otra persecución, de hecho la esperaban, y de hecho llegaron varias más, cuando venga otra persecución, ellos van a estar con nosotros, van a estar cerca de nosotros, van a seguir siendo miembros, o nos van a abandonar y van a traicionar a Jesús de nuevo. Entonces, Cipriano estableció lo que el Papa Benedicto XVI describe como una política severa, pero no inflexible, dándoles la posibilidad del perdón, pero a cambio de una penitencia ejemplar, ¿no? Ejemplar, es decir, que se diera en público, para que el mismo público, no por una cuestión de venganza o de avergonzarlo, sino que para que el mismo público que había visto a estas personas traicionar, las viera hacer penitencia por esa traición, y en consecuencia, el escándalo que habían dado estas personas quedara sanado mediante este acto de penitencia y de reconciliación, ¿no? Entonces, Cipriano era un tipo de una sabiduría tremenda, porque, como nos cuenta el Papa Benedicto XVI, era muy severo con los cristianos para que mantuvieran su fe, predicaba ferozmente en contra de las tentaciones del mundo, sobre todo la avaricia, decía que el cristiano no podía caer en las garras del mundo pagano que había abandonado, precisamente cayendo en la avaricia. Pero por otro lado, respecto de los paganos, era tremendamente misericordioso. Durante los días de la peste, él señaló que los católicos no tenían que actuar como si fueran un gueto, ayudándose solamente entre ellos y dejando que la mayoría pagana muriera por consecuencia de la peste, porque los católicos estaban bien organizados. Recuerden ustedes que ya los Hechos de los Apóstoles nos hablan de comunidades en las que se tenían las cosas en común, se repartían los bienes entre las personas más necesitadas. Entonces, esta organización ayudó mucho a los católicos a responder a esta peste. Pero San Cipriano dijo, no, ustedes tienen que dar, nosotros tenemos que dar testimonio de fe y de misericordia atendiendo a los paganos que han sufrido la peste. Tenemos que dar testimonio de caridad y de que somos precisamente diferentes, no porque constituimos un grupo cerrado, sino porque vivimos el amor de Jesucristo, ¿no? Entonces, esta exhortación tuvo un impacto importantísimo en el combate de la peste, porque originalmente muchos católicos habían pensado, bueno, esta es nuestra ocasión para deshacernos de los paganos, ¿no? Es una justicia divina. Y no, San Cipriano les dijo, no, los males no son queridos por Dios, los males son consecuencia del pecado, ocurren. Y nosotros tenemos que salir al encuentro de aquellos que sufren y tenemos que cuidarlos con nuestra misericordia. Uno de los grandes temas de Cipriano, que fue un extraordinario teólogo, no fue un gran pastor solamente y un testimonio, y por eso alcanzó la santidad, sino que fue un gran teólogo. Y entre sus enseñanzas estaba el tema de la unidad de la iglesia bajo Pedro. Ciertamente el Papa Benedicto XVI no podía desaprovechar la oportunidad para destacar esta enseñanza de San Cipriano, que ya desde los tiempos apostólicos, desde los tiempos postapostólicos, para ser más preciso, exhortaba a que los católicos reconocieran en el Papa, en el pontífice, en la cabeza de la Iglesia, la fuente de su unidad. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. San Cipriano en efecto decía, ¿no? Existe una Iglesia visible, jerárquica y organizada. Y existe una Iglesia invisible, mística y espiritual. Sin embargo, la Iglesia es una sola. Y está fundada sobre Pedro. Esto es muy interesante, porque algunos hablan de la Iglesia como una realidad puramente mística y espiritual que no tiene nada que ver con la jerárquica. Muchos de nuestros hermanos separados, los evangélicos, precisamente porque el Dios en el Antiguo Testamento habla de su casa y Jesús en el Nuevo Testamento habla de su Iglesia y de que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre ella, que él va a establecer una iglesia, justamente como ellos no aceptan la verdad de la Iglesia Católica, señalan que la Iglesia es en realidad la comunidad de todos los creyentes que se han salvado. Y de esa manera convierten el concepto Iglesia, ¿no?, en un concepto totalmente abstracto. Y por eso no importa que las denominaciones protestantes se sigan multiplicando y multiplicando y multiplicando, porque cada uno tiene su propia interpretación de las Sagradas Escrituras, e inmediatamente eso lo lleva a fundar una nueva iglesia separada de la anterior, ¿no? Justamente, ya San Cipriano decía que la Iglesia tenía una dimensión mística, efectivamente, pero que la dimensión jerárquica de la Iglesia estaba unida a la mística, eran una sola cosa, y esta única Iglesia estaba fundada en Pedro la Roca, la cabeza de la Iglesia. Los fundamentos o cimientos sobre los cuales Jesús construye la Iglesia. Y por tanto, ya con gran anticipación, censuraba la postura evangélica de creer que la Iglesia no es una institución específica, sino una especie de concepto o de idea vaga. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos con Patricia Lauri y Alejandro Lostonó en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El Papa, pues, al recordarnos a Cipriano y al seguir recordándonos en los días consecutivos, en los miércoles que van a seguir, el papel de los apóstoles, el papel de los padres apostólicos y ahora el papel de los padres de la Iglesia en la constitución y en la consolidación de la Iglesia, nos están revelando esta profunda unidad existente entre Jesucristo y su Iglesia. Porque de pronto ya estamos reflexionando sobre autores y padres de la Iglesia de el siglo II y no nos hemos dado cuenta, gracias a la descripción del Papa de todos estos miércoles pasados, no nos hemos dado cuenta de cómo estos personajes de los cuales está hablando el Papa ya son personas que se encuentran distanciados por el tiempo, 2 siglos casi, y sin embargo se encuentran profundamente unidos por la doctrina, por la fe. Y en consecuencia vemos cómo existe una línea de continuidad sumamente conectada entre Jesús y los distintos sucesores, los distintos obispos, los distintos maestros de la fe que formaron las primeras iglesias. Y vamos a ver cómo todas estas iglesias tienen una estructura organizacional, tienen una estructura de fidelidad, de lealtad al vicario de Cristo, al representante de Cristo, el sucesor de Pedro, que de alguna forma ya tiene todos los elementos de la Iglesia moderna, de la Iglesia de hoy. Y esto nos lleva a convencernos y a creer con firmeza que esta Iglesia, la nuestra, es la que fundó Jesucristo y ha seguido siendo a lo largo de la historia la misma que fundó Jesucristo. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.